¿En alguna oportunidad usted escuchó, en el contexto de la conscripción, que alguien hiciera referencia a personas detenidas en Campo de Mayo? Sí, escuché varias comentarios y que había lugares que había gente sí detenida. De hecho, a mí no me pasó personalmente, pero alguna vez en alguna guardia que hayan ido familiares a digamos, como a golpear la puerta del batallón, pidiendo por gente que no la encontraban, ¿no? Ya, lo recuerdo como una anécdota así, de haberme dicho a algún soldado, vino gente como preguntando por alguien, ¿no? ¿Y Hacía, qué pero tipo de sí, personas eran estas? serían como familiares de alguien que ya no estaba. Supongo, quizá en un acto de desesperación, no lo sé.